Es cierto, hubo un tiempo en el que los psicópatas se adueñaron de Francia. Guy de Ré, la verdadera historia de Barba Azul. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.